En el sonido cultural FM 99.5 y 100.1, la entrevista de hoy. El contacto con tus artistas. Sí, gracias, muy buenas tardes, y como lo habíamos anunciado desde el inicio de nuestra revista cultural, por fin tenemos en nuestra emisora vía telefónica al cantante Claudio Rodríguez, nacido el 6 de septiembre de 1991. Es un cantante cubano, conocido por su interpretación de la canción Yo Te Amo Tanto, escrita por Germán Nogueiras, entre otras. Aquí en La Voz de la Victoria radiamos Amando Locamente, realmente todo un éxito, aquí en tu FM. Muy buenas tardes para ti, amigo, y para toda la audiencia de Matanzas, de La Ciénaga. Estoy muy contento de poder, a través de la magia de la radio, poder conversar contigo y con todo el pueblo. Gracias entonces por estar. Vamos a iniciar, como toda entrevista, desde el comienzo. Bueno, Denis, te puedo decir que desde bien chiquito ya me venía gustando la música. Hay historias, anécdotas de mi niñez. De que cantaba en fiesta, cantaba solo, o me subía a la azotea con algo que simulara un micrófono y me ponía a cantar. Pero no es hasta el año 2010, cuando ya tenía la edad de 20 años y yo trabajaba en lo que se llama Convento de Belén, que es una institución de aquí de La Habana que atiende casos especiales, y mi trabajo era de guardia de seguridad. Y un día en la institución mis compañeros conocían de mi gusto por la música y me invitan a cantar, y en medio de una actividad me dicen: sabemos que te gusta cantar, ¿quieres hacer algo hoy aquí? Yo dije, bueno, sí. Y entonces, para mi sorpresa, cuando me conducen, me toman por la mano y me llevan hacia el escenario y salgo al público, habían más de 500 personas ahí, canté a capela. Fue muy muy fuerte, los nervios se me pusieron de punta porque era mi primera vez, era la primera vez que cantaba en público, y ante un público tan numeroso ya te puedes imaginar cómo fue aquello. Y ahí comenzó todo, año 2010, pero no fue hasta un tiempo después que comencé a estudiar canto formalmente. Estudié con un maestro de canto maravilloso que se llama Edilio Hernández, de aquí de La Habana, y me formó. Y aunque no fui a Lisa y aunque no pasé la escuela de arte, sé ejecutar la técnica del canto como todo un profesional de escuela, te puedo decir. Y ahí comenzó todo, mis estudios, seguí mi vida laboral, hasta que un tiempo después, ya en el año 2012, decido dedicarme por entero a la música. De 2012 a Germán Nogueira pasó un tiempito. Yo en mi viaje, en mi andar, tocando puertas por aquí y por allá, cantando en peñas, cantando en actividades, grabé un primer demo con canciones de otro gran compositor, José Valladares. Estas canciones se radiaron en el año 2013-2014, un par de temas, boleros, nada comercial. No tuvo esa gran connotación, pero agradezco a los compañeros de la radio que lo difundieron, porque fue lo primero que se escuchó de Claudio en Radio Nacional. Y llega el año 2015 y conozco al maestro Germán Nogueira gracias a varios amigos que teníamos en común. Y bueno, conozco al maestro, fue un proceso desde que nos conocimos a que nos vimos personalmente, a que apareció un primer tema. Pasaron como 3 meses y es cuando llega esta propuesta de Yo Te Amo Tanto, que es una canción que estrenamos en el 2015 y que hasta la fecha no se deja de poner en la radio. Ha estado presente en las listas de éxitos en varias ocasiones. En una ocasión estuvo durante 22 semanas en los conteos de Pista Cubana, y en fin, me ha dado muchísimas satisfacciones esta canción, al igual que otras que vinieron después, como Enteramente Mía, o como Esta Noche Ninguna, o No Te Aferres a Mi Amor, y más recientemente Amando Locamente, que ya lleva más de un año en las listas de éxitos, y próximamente creo que va a salir un artículo de prensa haciendo referencia a esto, y me siento muy muy feliz, ¿no?, por todo el trabajo, por todo lo alcanzado gracias al maestro Germán Nogueira, y desde luego gracias a ustedes, a la radio, que son el baluarte principal de los intérpretes que estamos comenzando, y a todos los medios, porque todos los medios me han dado buenas oportunidades, y estoy muy agradecido de que todos los lugares que he ido y todas las puertas que he tocado me han atendido maravillosamente, y ha sido gracias a ustedes que el pueblo conoce a Claudio, conoce sus canciones y ya las han hecho suyas. Ha sido gracias a la confianza que todos ustedes han puesto en mí. La Ciénaga de Zapata, a pesar de ser el municipio mayor del país, con una población total de casi 10.000 habitantes ya ha adquirido en estos años una muy buena cultura radial. Quiero decirte que la voz de la Victoria se escucha por las frecuencias 99.5 y 100.1 MHz para la parte oriental de la península de Zapata, y aunque los radioreceptores, la inexistencia a veces de estos aparatos, pues influye en la recepción de los programas radiales que emitimos. Pero realmente las canciones tuyas han tenido buena pegada dentro de sus corazones y las solicito muchísimo aquí en cada uno de nuestros espacios. Bueno, la verdad es que no sabes qué felicidad me das al decirme eso, porque para ellos trabajamos, para el pueblo, y yo espero poder en algún momento, es mi deseo más profundo, poder hacer una gira nacional, y va a ser difícil poder llegar a cada rincón, pero han sido tantos los sitios donde se ha cobijado mi música y le han dado cariño a mi música, que me siento en deuda a Tenis con el pueblo de poder ir a devolver un poquito de ese cariño que le han dado mi música. Tú y yo nos conocimos a través de las redes sociales, sí. Y gracias a ello pude conocer, ¿no?, de que las personas allá en la Ciénaga solicitan mis canciones, y para mí eso es motivo de orgullo, de satisfacción, y le mando a toda tu audiencia un gran abrazo, mucho cariño y todo mi agradecimiento, ¿no? Y seguiremos produciendo nuevos temas que dejaremos llegar, y esperamos que sean bien recibidos como todo lo anterior. El agradecimiento para ti y todo tu equipo de trabajo que te acompaña por regalarnos cada una de esas composiciones que siempre esperamos. Los oyentes saben que no has venido a la Ciénaga de Zapata, has tenido algún punto de encuentro cerca, pero no has llegado. ¿Te gustaría próximamente, por supuesto, no, llegarte hasta aquí? Desde luego que a mí me encantaría, ¿no? Sí. Un sitio hermosísimo. Depende de tantos factores. Sí. Un lugar que tiene mucha historia, un lugar que marca una pauta en la historia de la nación, y sobre todo por la belleza natural también del paisaje. Me agrada mucho la idea de poder estar pronto por allá, y no precisamente en calidad de turista visitante, y ojalá que se pudiera hacer algo desde el punto de vista cultural. No sé si existirán las posibilidades, sí. Pero estoy en entera disposición, ¿no?, de poder llevar mi canto, mi música hasta allá con todo gusto, porque constantemente recibo noticias y reportes de emisoras del interior donde el público solicita mis temas, e inclusive te puedo decir que de cierto modo cada región ha asumido una canción determinada, porque por ejemplo en Sandino, en Pinar del Río, uh-huh, el público prefiere Yo te amo tanto, sí. Aquí en la capital las personas prefieren Amando locamente, sí. Y en, por ejemplo, te puedo hablar de Villa Clara, Santi Espíritu, prefieren el tema No te aferres a mi amor, que hice con el Trío Los Embajadores, también canción de Germán Nogueira. Y en el oriente del país se van por la parte más movida, como Amando locamente y otra versión del tema Yo te amo tanto, en tiempo de dance. Y ya te digo, me llena de mucha satisfacción todo esto, y espero en algún momento poder llegar a cada sitio, a cada rincón. De momento, gracias a la radio, por su magia infinita, que permite este tipo de encuentros sin estar presente. Y de verdad que me siento muy agradecido a Tenis por este contacto que estamos teniendo. Ya lo habíamos hablado en varias ocasiones, y me siento muy, muy feliz cada vez que la radio del interior se comunica conmigo y a través de ustedes puedo hacerle llegar al público todo mi cariño, todo mi agradecimiento, porque para ellos trabajamos y ellos son los que dan la última palabra y a ellos nos debemos. En estos momentos, ¿dónde te estás presentando? Bueno, como has podido ver en las redes sociales, en mis perfiles de Facebook, sí, que después hablaremos de eso, me presento cada sábado en un sitio de aquí de la capital que se llama Barbarán Pepitos Bar, uh-huh, que queda frente al zoológico de 26, para los que han venido acá y han pasado por la zona. Es un sitio maravilloso y ahí se realiza lo que se llama Proyecto Cultural Germán Nogueira y sus invitados, de cual formo parte desde hace un año y medio aproximadamente, y que vamos a retomar muy pronto, porque el lugar acaba de pasar por una reparación capital. Y déjame decirte que ha sido, en este tiempo, ha sido maravillosas experiencias. Nos han visitado personalidades de la música, de la ciencia, de deporte profesional, de la actuación. Se reúne un ambiente muy, muy especial en el Barbarán, que es un sitio muy, muy bonito. Defendemos la música romántica, las canciones del maestro Germán Nogueira son el plato fuerte del espectáculo, pero a la par también hacemos y hago covers, versiones de temas de antaño, clásicos de la música cubana, del bolero, del feeling, de la salsa, del son. Las personas se quedan un tanto asombradas cuando me ven haciendo este tipo de género, porque el público mayormente me conoce por lo que ha visto a través de los medios, de la radio, de la televisión, como un baladista, ¿no?, como un cantante de música romántica. Pero ahí se pasa muy bien y me he redescubierto, ¿no?, uh-huh, como intérprete en estos encuentros de cada sábado en el Barbarán. Ha sido maravilloso. Y también en otras plazas alternativas, que actividades que gestiona la agencia que me representa aquí en la capital, la agencia Antonio María Romeu. Hemos estado en los carnavales de Galeano, que es una calle muy céntrica aquí de La Habana. Hemos estado en varias plazas y la verdad es que me siento muy bien de ver los resultados y de ver cómo, a pesar de los pesares, la música romántica sigue muy viva. Y eso se lo digo a todo el mundo, porque es lo que recojo donde quiera que voy, y es verdaderamente impresionante. Hay muchos que quieren hacer ver lo contrario, hay muchos que dicen que no es así, pero te puedo afirmar que donde quiera que voy, y no solamente nuestro proyecto que hacemos en el Barbarán, donde se reúne mucha gente joven también, es increíble ver cómo se escuchan coros de voces cantando del público, temas que interpreto, sea de mi repertorio inédito o de canciones de antaño, canciones de otros artistas conocidos. Y eso te da la medida de que la música romántica está muy, muy fuerte y más vigente que nunca. Hablemos ahora de las plataformas digitales, sí, donde está Claudio Rodríguez inmerso. Bueno, en cuanto a eso, las plataformas digitales o tiendas digitales son mercados que a través de internet, sabes que se dedican a vender la música de los artistas. He tenido, sí, la suerte de que a principios de este año mi canción Amando Locamente, de Germán Nogueira, fue incluido en el CD Éxitos de Germán Nogueira, editado por la disquera canadiense Toon Records. Qué bien. Para todo el mundo, en formato físico y también en formato digital, o sea que en cualquier parte del mundo se puede descargar esta canción a través de las tiendas digitales, dígase iTunes, Amazon, Spotify, River Nation, que son sitios donde se vende música, sitios muy populares, y estoy muy contento de que el tema se haya incluido en este material. También se está radiando en la radio europea esta canción, Amando Locamente. Y me siento muy, muy contento por ello, de que no solamente la música de Claudio se escuche en la radio, se escuche en televisión de vez en cuando, pero que también esté presente en un disco y esté presente y disponible para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es algo muy, muy reconfortante. pues ya te digo, me siento muy bien por ello. Y próximamente esperamos este año poder sacar mi álbum personal, mi disco, mi primer CD, producido por el maestro Germán Nogueira, con una casa disquera nacional, porque a mí todo me gusta hacerlo aquí en mi Cuba, todo me gusta hacerlo en mi país. Y ya ves cómo son las cosas de la vida, se me adelantaron y publicaron un tema con una disquera internacional, lo agradezco mucho, pero yo siempre apuesto por lo de acá. Primeramente, terminar el disco con el maestro Germán Nogueira, seguir trabajando en nuestro proyecto cultural Germán Nogueira y sus invitados en el Barbarán, que ojalá, si todo se da, esperamos poderlo llevar a varias provincias del país. Nos lo han solicitado. Seguir trabajando mucho a Denis, hay en planes un videoclip también. Próximamente van a salir al aire algunos programas de televisión donde aparezco. No voy a adelantar nada porque sabes que eso tiene su proceso. Sí. Primero se graba el programa, pero puede tardar un poquito en salir al aire. Te hemos visto por el canal educativo. Sí. Hemos estado durante este año y en los últimos meses hemos estado en Al Mediodía en TV, en De Tarde en Casa, en la revista del canal Habana o La Habana, que está disponible a través de la señal digital, la cajita en provincia. Hemos estado también en el canal educativo, en los programas Música y Más con Oni Acosta, en Momentos, hemos estado también en Cubavisión y ya te digo. Pero la radio sigue siendo y seguirá siendo el medio por excelencia. Yo agradezco el apoyo que me han dado todos los medios, porque de verdad he recibido el mismo apoyo por igual. Pero la radio tiene un encanto especial, y eso nadie lo puede negar. Y ya te digo, estoy muy muy feliz de cómo va la carrera. Queda mucho por hacer todavía, pero estoy contento con lo hecho hasta ahora. Apenas estás comenzando. Y se lo digo a mis compañeros cantantes, que en estos tiempos no basta con el talento, hay que trabajar mucho, hay que esforzarse, hay que tocar todas las puertas, hay que ser humilde, hay que tener ética, moral y un comportamiento adecuado ante las personas, y sencillamente darlo todo por la música, por la carrera. Y prueba de ello es esto mismo que estamos haciendo ahora aquí tú y yo, conversando para la audiencia, que me encanta este tipo de contacto. Y ya te digo, porque se escuchan a veces cosas por ahí de que determinados artistas no acceden a determinadas entrevistas, etcétera. Sí. Cosa que considero totalmente incorrecta, ¿no? Porque te voy a hablar claro, para mí tanta importancia tiene tu emisora como Radio Rebelde. Para mí tienen la misma importancia en el centro de Mayabeque, donde he cantado, que Cubavisión. Para mí todos los medios y todos ustedes les tengo el mismo cariño, la misma estima, porque todos son grandes profesionales y porque así debe ser. Esa es mi manera de ver. No, la radio ahora en Cuba tiene una particularidad. Todas las emisoras del sistema se están proyectando a un nivel más internacional. Ya nos escuchamos fuera de fronteras. Sí, esto del audio real ha sido muy importante, porque hasta yo mismo aquí a veces, a través de internet, me conecto y oigo un tanto de tu programa, oigo programas aquí, de allá, de tal emisora, de la otra, porque sé de la buena factura y de la buena programación que ustedes realizan, y es bueno siempre que se pueda, ¿no?, escuchar. A mí me gusta mucho la radio desde chiquito. Estoy acostumbrado a escuchar la radio. Bienvenido al club. Y entonces yo creo que si no hubiera sido artista, hubiera sido trabajador de la radio. Qué bien. Porque me encanta. Es un medio que yo adoro. Espero en algún momento poder hacer una especie de homenaje o lo que sea, como hiciera hace algunos años un cantante español que le dedicó una canción a la radio, muy bonita, por cierto. Sí. Porque ha sido así. Gracias a ustedes, desde el año 2014 se está escuchando mi música. El pueblo me conoció a través de ustedes, de la radio, porque la televisión llegó después. Sí. Y ya te digo, por eso desde mi caso, ocupan un lugar muy, muy importante. Claudio, ¿con qué tema entonces podemos despedir esta primera entrevista que no va a ser la última? Seguro. Bueno, yo te recomiendo el tema que tenemos en promoción más reciente, Amando Locamente, una canción que ya lleva más de un año en las listas de éxitos, una canción movida, muy romántica, y es la recomendación que te hago. Próximamente estaremos estrenando nuevos temas, muy pronto, que sin duda dejaremos llegar a través de la magia de la internet y del correo electrónico. Sí. Y nuevamente darte las gracias a ti, a tu equipo, a la emisora y a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento. Para ellos todo mi cariño, todo mi respeto y mi compromiso de seguir cantándole al amor a través de la lírica maravillosa de maestro Germán Nogueira y sus hermosas canciones. Para ustedes vamos a seguir laborando. Te seguimos dando seguimiento a través de las redes sociales. A través de Facebook. A través de Facebook. Mis perfiles Claudio Rodríguez o Claudio Oficial. Ahí siempre estoy publicando en mi Facebook todo lo que acontece. Videos exclusivos, fotos, anuncios de entrevistas de radio, anuncios de programas de televisión. Me pueden seguir por ahí. Y es una forma de mantener al tanto a mis seguidores. Pasamos a escuchar ya el tema musical que ha pegado en la voz de la Victoria en los últimos tiempos, Amando Locamente, un tema de Germán Nogueiras, Claudio Rodríguez en la música. En Sintonía te presenta Un Estreno. ¿Cómo lo supiste? En Sintonía te presenta Un Estreno totalmente exclusivo. Escucha esto y dices, sonido cultural de fin de semana. Un Estreno en el sonido cultural de la voz de la Victoria. En Sintonía. Escucha, escucha, escucha, escucha. Ok, esto está bueno. Cerca mi corazón, te estoy amando locamente.